Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso o las consecuencias que conlleva el saqueo. Iba a llegar. La necesidad no tiene cara de hereje, sino el mercado tiene sus condiciones. La oferta y la demanda son hermanas, se vinculan, se pelean, se reconcilian, pero avanzan juntas. Para que el desequilibrio no sea tan abismal, las actualizaciones corresponden y entonces la familia, la más conocida, que tiene otras derivaciones, pero que en cualquier establecimiento educativo se explica como las tablas de multiplicar, que oferta y demanda son imprescindibles y son necesarias como variables para comprender en qué mundo vivimos. Tienen que hacer un ejercicio de memoria los que hoy pueden cuestionar el aumento del boleto. Y el ejercicio apunta a que, ya con la SUBE, que es un mecanismo no solamente de transporte, sino de clara entrega de información, a punto tal que algunos periodistas consagrados hablan de la importancia de la SUBE para esclarecer casos penales. Entonces, fíjese usted cómo la tecnología ha derivado en nuevas construcciones y plataformas impensadas y que no hace más que decirnos a nosotros que hay una estructura de información que ya ni siquiera requiere de una inteligencia reservada, sino que nosotros, a través del sistema de bancarización, a través de la SUBE, cualquier instancia, para estar dentro de un sistema en donde rige la oferta y la demanda, nuestros datos están a disposición de quien quiera, del Estado, a través de sus organismos, a través de sus estructuras. Pero decía el ejercicio de la memoria porque en el momento de lanzarse la SUBE, que hubo un periodo de ventana para que se adquiriera el plástico, luego se extendió, no llegó a ser una psicosis, pero sí abarrotadas las pocas bocas de expendio que había para adquirir la SUBE, ya se decía hace un año y medio atrás que era una cuestión de tiempo. Corríamos en la cuenta regresiva que se tienen que actualizar las tarifas. ¿A quién benefició el congelamiento de tarifas? Nosotros tenemos que decirlo, porque así es la información, que a todos, no solamente a los sectores pobres o bajos, por supuesto a los sectores medios, y ni qué hablar de los sectores más altos. Ahora, en situaciones como las que vamos a vivir y que estamos viviendo, ya el argumento de, bueno, los sectores más bajos, si se liberaran las tarifas, tendrían que pagar, ¿cuánto? 2,50 el colectivo, la primera sección. Y eso, el impacto en el bolsillo, abre definitivamente las fauces para discutir el poder adquisitivo de los sectores más bajos, con las modalidades que puedan tener, con los incentivos sociales, que ya no son llamados planes, con las pensiones contributivas o no contributivas, con todo aquello que hace el andamiaje social que tuvo una expansión en los últimos 10 años. El boleto a 2,50, la luz No voy a decir el gas porque en Moreno lo que escasea es gas, gas natural. No puedo decir agua potable porque hay vastos sectores del distrito que no tiene agua potable. Pero sí electricidad. Entonces, descongelar las tarifas eléctricas, más por lo que se está viviendo y en este estado de alucinatorio social propuesto por Alfredo Grande, extraordinaria propuesta, quiero decirles, que pasamos de un día a otro sin escalas diciendo podemos quitarle la concesión, al día siguiente no hay problemas. El problema es que cuando se inicia una etapa necesaria por sistema y modelo, de actualizar tarifas, todo abona a una carrera loca contra la inflación que está disparada. Recuerdo cuando hablamos con un periodista, y es un intelectual, el modesto Emilio Guerrero, sobre Venezuela. Bueno, al final de una entrevista que pude realizarle personalmente, me decía él que aún disparándose la inflación a un 30% en Venezuela, había resortes sólidos de construcción social e ideológica que permitía contrarrestar y muchas veces perforar el andamiaje comunicacional que hacía de Venezuela un gobierno mucho más que inestable. Nosotros, si quieren ustedes, en un traslado que no es lo mismo, pero tenemos una inflación del 20 al 25% y no hay crisis. Hay cortes, sobre todo parece que los cortes son en Capital Federal, aquí también hay cortes en Moreno. Hay cortes en las grandes urbes o los grandes centros urbanos por una cuestión de capacidad operativa, de instalación y de consumo, si quieren algunos. Entonces, Edenor puede decir, bueno, nosotros ya invertimos, el Ministerio de Planificación Federal se anunció para este año, imagino que se invirtieron 40 millones de pesos para un cableado de alta tensión y media y dotar a Cuartel Quinto de la energía que no tenía. No sé si se hizo, pero esto fue un anuncio no solamente del gobierno de Mariano Hues, sino que el Ministerio de Planificación dio a conocer esta iniciativa a partir de los cortes sufridos en el año 2012. Pero las empresas, prestadoras de servicios, que siempre mantienen una lógica entre oferta y demanda, y en ese juego la ganancia es muy importante, cuanto menos se invierte y más se gana, es un ideal, dejó de invertir a partir del congelamiento de tarifas. ¿Invertir qué es? ¿Qué significa? Seguir sosteniendo un esquema operativo para que los usuarios puedan pagar el servicio. Ahora, si no hay inversión y se producen los cortes, los usuarios pueden dejar de pagar el servicio. Luego llegan las intimaciones y hasta instancias de juicio y se requiere de la luz. Entonces, termina ganando la empresa. Otra es la historia con los sectores más postergados. Estoy hablando de asentamientos, barrios que recién se inician, porque la forma de conexión en la ilegalidad no es diferente la ilegalidad que por contrato incumple Edenor o Edesur y Edelap, haciendo que hace, provocando una desinversión, sosteniendo tarifas congeladas el gobierno, y ahora en la encerrona construida es descongelen. Nosotros vamos a cobrar las tarifas que tenemos que cobrar, haremos la inversión que tenemos que hacer, que es mentira, se podrá dibujar una inversión, pero es recuperar lo que no se ganó en 10 años. Y entonces ahí aparece otro elemento de enorme interés y hace al subsidio. Si vos tenés una tarifa eléctrica y te llega un sello cruzado en diagonal a la tarifa que dice con subsidio del gobierno, es que el gobierno nacional, con recursos que surgen de los impuestos, los que podés pagar, y si no los pagás por las obras que no tenés, por las contribuciones que no realizás, por lo que sea, pero es dinero público, sustituye la ganancia empresarial a través del subsidio. Yo le he contado alguna vez que el titular de la empresa La Perlita, en su momento, claro está, en Mesa, dijo: no nos conviene el esquema de subsidios, porque el 50% de la ganancia está situada en aquello que nos tiene que entregar el gobierno. Nosotros queremos ganar la nuestra por la nuestra. Entonces las tarifas también del transporte público se congelaron. Y esto es una catarata. No se puede frenar porque la locura de emitir para tapar baches lo único que hace es disparar la inflación y generar una liquidez que pueda aumentar la presión, y así la inflación ya no va por escalera sino por ascensor. Esto lo sabe cualquier economista, por supuesto Kicillof, o todos aquellos que hablan y que saben de economía, entienden claramente que la emisión alocada genera un desbalance y un desequilibrio que después puede ser imparable. Sino tan solo imaginar que los grandes problemas económicos que pueden tener las grandes naciones se resuelven con la emisión, es decir, fabrican el papel, la moneda y se terminó. Y sin embargo, las grandes crisis no se pudieron resolver ni se van a resolver por esta vía, porque también son víctimas, si quieren ustedes, de la especulación. Las deudas son deudas y en algún momento hay que honrarlas. Aquí lo que están reclamando los empresarios, acompañando al gobierno nacional y popular, es que se vuelva un esquema racional. Y lo racional es que el boleto de transporte público de pasajeros, el colectivo, esté 2,50. De aquí a La Perlita va a tener que pagar usted 2,50, estaba pagando 1,50. Después va a haber un esquema porque hay dos y tres secciones. En Moreno hay dos, pero si vas a Rodríguez es una tercera sección. Entonces hay que ver cuáles son los cuadros tarifarios. Y esto recién comienza, porque no hay otra forma de encararlo que no es actualizando y dándole cierta racionalidad a pedido del mercado y aceptado por el gobierno, que es el tiempo de sostener las conquistas. Y las conquistas se sostienen dándole plenitud al mercado, ese que no se apartó durante 10 años, sino que comulgó con las políticas y que hoy quiere más. Y el querer más va a tener un impacto en tu vida y en tu bolsillo, como siempre. La variable de ajuste, ¿quién es? La población, el pueblo. Los que menos tienen sufren más, los que han crecido en el último tiempo, en la última década, van a sentir que pierden lo adquirido y van a hacer lo imposible para que en las paritarias se trate de absorber parte de la inflación que consume sus salarios e impacta en su capacidad adquisitiva, que le quita sueños, y los sectores más pudientes haciendo de la ganancia un culto y utilizando estos nuevos resortes de política financiera y económica para acumular y especular en el momento que esto se dispare hacia un lugar indeseable y que efectivamente nadie quiere. Sin embargo, la política y la economía van de la mano, así como la oferta y la demanda están hermanadas, no se puede hacer una división de la política y la economía. Es más, se dijo en algún momento que lo mejor era entender política económica. Y el Estado, ayer lo decíamos con Bernardo aquí, trabajó en la inserción, trabajó en la recuperación de la fuerza, en la autoridad para plantear nuevas políticas, y eso no significó darle un combate al sector privado, sino decirle al sector privado: reconozcan que estamos, juguemos juntos. Y jugaron. Ahora el privado le dice al gobierno: déjame que yo plantee el nuevo juego, que a vos te sirve. Y el gobierno no tiene otra alternativa para hacer progres en decirles a esos sectores que las blancas las tienen ellos y que el tablero le sigue perteneciendo a ambos. Descongelamiento tarifario, insisto, es algo que se anunció hace 2 años atrás por lo menos, y ahora, en un momento de retracción y dificultad, no hay tiempo. Lo que se viene es un ajuste clásico, ya no edulcorado, directo, para que no existan más contradicciones. Y el que quiere, acompaña. Y el que no, resiste, marcha y lucha. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana, una más de diciembre. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Thank you. Hoy es la sesión en el Consejo Deliberante. Bueno, decir que ya termina el año, son pocos días que nos separan del cierre. Después tomaremos un descanso para preparar el trabajo del próximo año. Y yo creo que el mayor problema que estamos teniendo ahora es la conexión telefónica, es el sistema. El sistema de teléfonos celulares es increíble lo que puede representar para hacer un programa de radio. Bueno, no se puede grabar todo, no hay posibilidades. Entonces, bueno, hay una nota prevista con un concejal de Merlo, que es víctima de una operación política, una más de UTC, pero queríamos charlar con él sobre algunas cuestiones que hacen al impulso de la expulsión de la banca que tiene Menéndez en Merlo, como ya le ocurrió a Lula da Silva. Lula da Silva de Libres del Sur. Menéndez es un hombre del peronismo y de masa. ¿Sí? Bueno, todavía ni siquiera empezó el año, pero ya están planteadas las fichas y los movimientos para que Menéndez sea destituido. Mientras tanto, te voy a leer algo que sí interesa, para que vos puedas pensarlo, que las dificultades que tenemos, que son cotidianas, no son observadas por los que están en carrera. Los que están en carrera, para suceder a Scioli, por ejemplo, no están pensando si la luz es un problema. Están pensando cómo arman, con quién van a armar, cómo van a recorrer la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, el radicalismo tiene un nombre, que es el intendente pergamino, Héctor Gutiérrez. Ese es un candidato a la gobernación por la Unión Cívica Radical. Julián Domínguez, es un hombre que está en la Cámara de Diputados y es un hombre de la provincia, tiene aspiraciones a suceder a Scioli. Desde ya Florencio Randazzo, que va a explorar la idea de una postulación presidencial, precandidato a presidente, para luego bajar las apetencias y disputar en provincia. De hecho, Randazzo tiene una buena línea de construcción en la primera sección. Massa, si Massa va por la presidencia, Giustosi es un nombre fuerte de Almirante Brown. El Frente para la Victoria, además de lo que te mencioné, supongo que Martín Insaurralde va a querer. Gabriel Mariotto puede querer, actual vicegobernador. Fernando Espinosa, el matancero. Hay por lo menos 15 candidatos a disputar la gobernación del 2015. Y si entregamos esta información antes de ir a tanda de media hora, es para que se pueda referenciar claramente qué es lo que importa, a quién dirige, qué interesa. Para tener poder en el 2015 hay que sostener lo que hoy se ostenta, mantenerlo en el tiempo para dar un crecimiento en 2015. Esa es la opción. Es la única que se conoce en la elaboración política tradicional y en los esquemas que hasta aquí perduran y prevalecen. Julián tiene preparada la tanda de media hora. Y luego, si las comunicaciones andan bien, vienen las notas. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

llegó el momento de, más que hacer un balance, preguntar por enésima vez qué ocurre para que Moreno no tenga el departamento judicial. Se han hecho todo tipo de iniciativas, se alcanzaron algunos objetivos institucionales, pero el avance es retroceso, y como dijo en algún momento un hombre de la justicia de aquí de Moreno, la justicia tardía no es justicia. Doctor Campio, tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bien, si usted tuviera que calificar lo que sucedió en este año 2013, existiendo leyes aprobadas, decisiones políticas que han tenido un freno, ¿qué nota le pone a la acción política provincial para que Moreno no tenga el departamento judicial? Bueno, en primer lugar, el departamento judicial existe, hay una ley y está empezando a funcionar. No es que no exista el departamento judicial, lo que ocurre es que ha sido muy lenta la implementación. Usted es muy optimista, usted es una persona optimista. No, yo conozco el tema desde hace 20 años, que vengo luchando con esto. Entonces, decir que no existe el departamento judicial me parece que no es correcto. Es decir, el departamento judicial está... tenemos ahora órganos, sobre todo en el fuero penal, que eran órganos descentralizados, que forman parte del departamento judicial. ¿Las fiscalías? Claro, todas las fiscalías, lo que pasa es que falta completar. Ahora, hoy juran defensores, juran nuevos fiscales. Es decir, el tema es que el proceso es muy lento y es muy burocrático. Esto es responsabilidad de la Corte, responsabilidad de los órganos de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y también de los demás sectores políticos que tienen afinidad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, fíjate que hace más de 15 años que se sancionó la reforma de la ley orgánica para establecer que el tribunal número 2 de trabajo tuviera Moreno, y recién se implementó el año pasado, que ahora también forma parte del departamento judicial. ¿Este tribunal de trabajo está en funcionamiento aquí en Moreno, doctor Campeón? Sí, claro que está en funcionamiento. Uh-huh. Está funcionando muy bien. ¿Todas las causas que tenía Mercedes de trabajo pasaron para aquí? No todas. Las causas, pero hay causas a partir del 2011 que han pasado. Es también un problema que habrá que resolver, porque todas esas causas deberían haber sido primero notificadas en cuanto a la decisión de pase a Moreno a las partes, para después resolver el pase por el tema de la jurisdicción. Bueno, es un problema técnico que de todas maneras hace que el tribunal comience con algunas dificultades. No empieza de cero, sino que ya con causas pendientes en el Tribunal de Trabajo de Mercedes. Ajá. Si tenemos una cantidad de problemas, por ejemplo, el juzgado de paz, sí, que va a ser reemplazado por los civiles y familia, también hoy juran la jueza de familia, que van a reemplazar esos dos juzgados al juzgado de paz, pero todavía, al no implementarse, el juzgado de paz está colapsado, no está funcionando prácticamente, está paralizado. Se resuelven con un atraso de 2 o 3 meses cuestiones simples, porque no hay capacidad de absorción de litigios en un partido que se acerca al 500.000 de habitantes, y un departamento judicial que va a tener más o menos la dimensión de la mitad de lo que era el departamento judicial de Mercedes. Doctor Campeón, que hoy jure la jueza de familia, ¿ya hay espacio físico? ¿Ya hay edificio? Hay dos jueces de familia que juran. Sí. Y el espacio físico está... lo que está dispuesto es lo que ahora ocupa el juzgado de paz letrado y un inmueble bastante grande que está frente a la universidad. Es decir, se debería repartir los dos juzgados civiles y los dos juzgados de familia. Es decir, en la calle Asconapé, el que está aquí en el centro de Moreno. Claro, claro. Ese una parte del juzgado de paz funcionará familia, uno, digamos, y la otra cerca de la universidad. Claro. Ajá. Y en lo penal, doctor Campeón, porque efectivamente las fiscalías se crearon hace ¿cuántos años? Hace muchos años, 5 años, 6 años. Sí, más. Un poco más. Las fiscalías se descentralizaron de Mercedes, sí, hace más. Sí, ahora, fíjese que es un buen punto para analizar y para que la audiencia pueda tomar nota de esto. Es una descentralización a medias, porque los tribunales y los juzgados están en Mercedes, es decir, las causas se ventilan allí. Claro, acá hay un problema sobre lo que estamos trabajando, que es el nombramiento de un fiscal general. No se puede depender del fiscal general de Mercedes. Claro. Hay otro tema, que son las cámaras, que eso no fue creado en su momento por la ley, y que ahora hay un proyecto que lo está manejando el diputado de Jesús. Fue un proyecto que originalmente estaba redactado por el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Sí. Y que el secretario de gobierno, Marcelo Bradín, lo presentó, lo tomó como suyo y se lo llevó al diputado de Jesús. Que en realidad yo no tengo el texto completo, pero la idea es que, por ejemplo, la Cámara Civil, las salas que corresponderían al Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, estén en su sede, estén en Moreno o en General Rodríguez, uh-huh. en la sede, porque seguimos dependiendo de una ciudad que tiene una problemática distinta con jueces que no conocen la realidad y con una distancia que hace que también se demore la solución de las causas, ¿no? Sí, por eso está bien y tomo lo que usted señalaba en cuanto a esa actitud de la noticia, y creo que en algún momento se lo manifesté. El hecho de que esté tan lejos la justicia, estando cerca, y sigue estando lejos la misma, no por una cuestión geográfica, habla del tipo de concepto de justicia. Entonces, claro. Si no tenemos fiscal general, si las causas penales se ventilan en los juicios orales o en un abreviado en Mercedes, es a cuentagotas. Entonces, la no existencia, por lo menos desde mi lectura, no tiene que ver con lo poco que se ha hecho, sino por todo aquello que se le niega a una población, como usted dijo, de medio millón de habitantes, y que contribuye por lo menos un 60% a las causas que maneja el Departamento Judicial de Mercedes, ¿o no es así? Lo que pasa es que acá hay una larga historia, que a veces los medios no reflejaron, que fue desde el principio cuando decidimos plantear lo del Departamento Judicial, los lobbies. Sí. No solamente el lobby del Colegio de Abogados de Mercedes, sino el del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Sí, fueron muy grandes al punto de ser absolutamente manifiestos, con escritos presentados ante la Cámara de Diputados. Yo tengo mi poder, mucho de las notas, hasta el Colegio de Magistrados presentó en contra de esta propuesta. Por eso después hubo un cambio de estrategia y lo que logramos en primera instancia fue el juzgado de menores, que no había tantos intereses uh-huh. creados en torno al juzgado de menores, y después el Tribunal de Trabajo, que sí, ahí hubo un lobby muy grande, ni siquiera el actual intendente, que era ministro de la Producción y el Trabajo, pudo lograr que se implementara el Tribunal de Trabajo. Uh-huh. Bueno, el Departamento Judicial surgió por una de esas circunstancias políticas especiales que estuvieron ligadas a la no reelección de Solá, que era uno de los que también se oponía a la creación del Departamento Judicial. Hay que considerar que para la ciudad de Mercedes fue una pérdida muy grande, y en esa ciudad existen estudios jurídicos muy importantes y también personajes y dirigentes políticos que tienen mucho peso. Entonces, uh-huh. Era la lucha de David contra Goliat. Claro. Hoy eso no se conoció. Ahora se conocen las consecuencias a partir de la creación de los nuevos juzgados y la designación de los jueces, de lo que está pasando y la lentitud y los que sufre, sobre todo, el justiciable, que claro, no es un problema solamente de los abogados. Hay estudios que para ciertos estudios es lo mismo pleitear en Mercedes que en Moreno, a veces conviene más incluso Mercedes. Mire, tengo muy en cuenta, inclusive, que se hicieron marchas a La Plata. Sí, tengo muy presente el año 2000 haciendo, bueno, trabajando en Señal Oeste, haciendo neto usted, a Schreider, bueno, doctora Cristina Santinelli. Es decir, tengo muy en cuenta lo que ha sido el manejo de algunos grupos y los lobbies que se han hecho. Entonces me lleva a preguntarle cuáles son los lobbies que se aplican hoy y qué sectores llevan adelante esto para que sea tan en cuentagotas. Sigo la línea. Es que a nadie le importaba, el poder político no le interesaba, incluso el poder político local sí tenía cierta reticencia con la creación de del poder judicial, porque bueno, eso podía generar consecuencias políticas no deseadas para ciertos partidos políticos, ciertos dirigentes políticos. Uh-huh. Eso por un lado. Después creo que en el tema del Tribunal de Trabajo también hubo fuerte presión de sectores empresariales, también los estudios jurídicos, por ejemplo, en fuero penal, cada tema penal que había que resolver en Moreno, en general se consultaban a abogados de la ciudad de Mercedes. Entonces, hay una serie, y después también los intereses de la propia ciudad de Mercedes, hasta los propios comerciantes y del propio intendente. Siquiera tuvimos apoyo del intendente Rodríguez en su momento, recién ahora, pero hubo mucha resistencia de la ciudad de Rodríguez y de los propios abogados de Rodríguez. Uh-huh. Al punto que todavía no tenemos demasiados abogados de General Rodríguez que estén matriculados en nuestro colegio. Clarísimo. Entonces, clarísimo. Se van sumando muchos factores. Lo que a mí, por ejemplo, un día me graficó el problema de la distancia, fue un día que estaba en el juzgado de menores de Mercedes y pregunté por una mujer que estaba con 8 chicos esperando que la atendieran. No sé de dónde era, me dijeron de Moreno. Y ahí me imaginé que justamente los que no pueden hacer lobby eran los que estaban más perjudicados. Claro, claro. Si tuviéramos que hacer un repaso final, doctor Campeón, ¿qué es lo que hoy no tiene el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez? ¿Usted me lo puede describir puntualmente? Sí, fundamentalmente creo que las cámaras, Cámara de apelación, está refiriéndose. General, Cámara de apelación. Hay incluso uno de los pocos casos que pasó por el Consejo de la Magistratura y que me enteré por el página 12, es el juzgado federal. Ajá. El Consejo de la Magistratura aprobó, ustedes saben que todo tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura, un juzgado federal. Contencioso administrativo. Y además yo estoy seguro que las fiscalías son muy escasas en cantidad si comparamos, por ejemplo, con Loma de Zamora, que claro, tiene como 100 fiscalías. Los juzgados civiles, 2 juzgados civiles va a ser poco para Moreno. Uh-huh. 2 juzgados de familia, que es uno de los temas que hay mayor cantidad de pleitos. Sí. 2 juzgados de familia también en algún momento van a estar colapsados. El ritmo de crecimiento de la población y de la litigiosidad es mayor que el ritmo de creación de órganos de la justicia. Entonces hay que recuperar el ritmo que a principio se dio con la creación de los juzgados y las fiscalías penales, que fue producto también de la ola de inseguridad que hubo en nuestra zona, y eso apuró a que, sobre todo durante la gestión de Arlanián, se impulsara y resolver más rápidamente. Pero bueno, hay que luchar contra la burocracia, y creo que los medios de comunicación son fundamentales en este caso. Uh-huh. Bueno, entonces es una lucha Tan larga, doctor Campeón. Cuando yo la escucho, y todos los años hacemos esta nota casi en el cierre, y las preguntas van dirigidas en el mismo sentido, que pasaron 15 años, a ver que entienda la población, los que escuchan el programa, 15 años de la creación de los tribunales de trabajo, ¿y cuándo empezaron a funcionar? ¿Este año o el año pasado? Este año. Este año. ¿Hace cuánto? Sí, hace 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. ¿Y las causas que están en Mercedes siguen en Mercedes? ¿No es que derivan las causas a, al...? Hay una parte, hay una parte que queda en Mercedes y otra parte que viene para... Bueno, que se han iniciado, que esas causas va a haber que llamar a audiencia y conciliación, porque no van a poder avanzar rápidamente tampoco, porque es demasiado de golpe avanzar con causas que ni siquiera los jueces han podido analizar. Así que ahí hay un terreno complicado, ¿no? Juzgados federales, para también socializar la información, si suele ocurrir comúnmente que ante una denuncia, supongamos, doctor Campeón, de narcotráfico, tenemos que ir a Morón. Claro. ¿Sí? Claro. Tener un juzgado federal significa que lo que ocurre en cualquier zona de Moreno, General Rodríguez, es aquí el juzgado federal. Bueno, eso no lo tenemos. No tenemos, sí, sí. No tenemos cámaras de apelación, no están las cámaras. No tenemos un fiscal general. Es decir, nos faltan estructuras que son muy valiosas y muy importantes. Fundamentales. Son fundamentales para que podamos tener un departamento judicial, ¿es correcto? Exacto. Sí. Pero bueno, ahí depende todo, de la Corte, del Poder Legislativo, en general de la provincia, y en el caso del juzgado federal dependería de la Nación. Pero todo sale, desgraciadamente, cuando la población toma conciencia de la realidad, presiona a sus dirigentes y los dirigentes se ponen la pila. Por eso digo que la función y difusión que nos sirve es fundamental. Uh-huh. Doctor Campeón, le agradezco mucho la información. Y hoy es la jura de las dos juezas de familia, me dice usted. Hay, sí, jura de jueza de familia, civil, hay varios fiscales. Sí. Que van a jurar, que son los que recibieron el decreto de nombramiento de hace unos 10 días. ¿Y esta jura de fiscales, que va a haber más fiscalías descentralizadas? En Marechal, creo que 12:30 aproximadamente, sí. Creo que no voy a poder ir. Y y inmediatamente se van a poner en función. Esto va a mejorar. Es decir, que va a haber más fiscalía descentralizada. Si tuvimos que poner un título a la nota, sí, en lo positivo... Sí, son fiscalías del Departamento Judicial ahora. Eran descentralizadas, sí. Son del Departamento Judicial, pero siguen dependiendo de un fiscal general. De un fiscal general que está en Mercedes. El mismo fiscal general que está en Mercedes. Sí, y de un tribunal que está en Mercedes. Claro. Muy bien, doctor Campeón, le agradezco mucho. Le mando un abrazo, Un abrazo. Que ande muy bien. Gracias. Bueno, tengo muy presente lo que fue la pelea, sobre todo del Colegio de Abogados, y que en un momento contó con la participación ciudadana, y hasta fue la licenciada Patricia Jorge, siendo senadora provincial, la que logró, por supuesto acompañada por sus pares en la Cámara Alta Provincial, la sanción que creaba el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Y es muy radial, más que gráfico, es muy radial lo que decía Campeón, respecto a los momentos. Solá, siendo gobernador, era el obstáculo, era el murallón más alto que impedía la constitución del Departamento Judicial. Es más, lo vendió, lo comercializó, en tanto y en cuanto alcanzara una reelección, algo que se obstruyó luego del efecto Piña en Misiones, que fue el primer ensayo de Néstor Kirchner buscando a ver instalar la reelección, mejor dicho, la reelección indefinida, algo que sí tenía Kirchner en Santa Cruz y tiene Santa Cruz. Solá, por aquello de que ocupó la gobernación tras la huida de Rucauf, él pretendía que no se computara ese periodo como gobernador, sino el segundo, que es elegido por el sufragio popular ya como candidato a gobernador, y buscar un tercer mandato. Cuando se clausura esa posibilidad, se hace un lobby mucho más fuerte y Solá toma y acompaña ese lobby para que no esté constituido el Departamento Judicial. La puntualización de Campeón la tomo porque si tenemos que radialmente graficarlo al departamento judicial son fiscalías que dependen de un departamento judicial, pero que deben remitirse a Mercedes. Entonces, la discusión es qué departamento judicial. No hay fiscal general, no hay cámaras de apelación, se discute todavía los edificios, lo está diciendo Campion ahora, con lo que se armó, con lo que tiene, ya hay un colapso muy cercano por el tipo de litigios que se elaboran y por el tipo de población en la que nosotros estamos inmersos. Es decir, aquello que se demoró durante 20 años, cuando esté en funcionamiento, puede ya estar obsoleto. Y es empujar de nuevo hacia una justicia que condena. Y es una justicia clasista. De allí que seguimos sosteniendo en este programa que la justicia, además de las distancias geográficas que impactan en aquellos sectores más pobres que se tienen que desplazar para que una secretaria les diga hoy no está el juez, hoy no los podemos atender, sería diferente estar acá desde ya, en ese punto, no en la concepción ni en la práctica. Recuerden ustedes que hace poco se acompañó a Lourdes, aquí a la Fiscalía de Moreno, al edificio al lado de Bomberos, y 13:30 ya decían que terminaba el horario de atención. Es todo esto lo que se tiene que poner en discusión. Hoy va a haber un acto público, nuevos fiscales, dos juezas de familia. De a poco se va constituyendo para los optimistas o los que realmente bregan, como el doctor Campion, por un departamento judicial, es una buena noticia. Nosotros tenemos que analizarlo desde el conjunto, desde la integralidad y sobre todo de algo que salió votado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, cuando, insisto, era senadora la licenciada Patricia Jorge, que era una conformación de un departamento judicial en serio, no en cuotas. Ya venimos. Con sabor y sentimiento, cumbia nena, cumbia quiz. Hace calor y no hay nada que hacer, tomar cervezas hasta el amanecer. Un año nuevo empieza hoy, las cosas no se van a componer. Y después de hacer el amor, prendes un partido de fútbol. Y después de comer y después de fumar, yo la quiero desenchufar. No puedo más, tanta televisión me va a matar. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. No puedo más, tanta televisión me va a matar.

Muy bien, arrancamos la segunda hora de este programa y le agradecemos mucho a Carlos Benítez, que es el presidente del bloque Frente para la Victoria, que está en línea. Hoy es una jornada importante en términos legislativos, es la tercera sesión extraordinaria, es la última sesión del año, entiendo yo, por los asuetos y todo lo que se viene, y cierra un ciclo para que se abra otro, el año 2014, en donde las pujas partidarias políticas van a estar en la orden del día. Esto es indudable por los caminos de sucesión y la necesaria alternancia. Pero para que un ejecutivo funcione, tiene que tener un presupuesto. Ya se aprobó por unanimidad la semana pasada las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, y hoy es el momento del presupuesto y algunos expedientes más que aparecen en la orden del día. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo están? Bueno, ¿qué pudiste buscar vos como presidente del bloque oficialista para sostener un argumento de defensa y el acompañamiento del presupuesto general de gasto del año 2014? No, a ver, en como generalidad, se quiere, digo, desde el planteo que nosotros entendemos cómo se... El año pasado se reestructuró de forma importante el presupuesto en el marco de... Ya se había hecho un primer avance en el 2011 de acercarlo a la realidad del gasto concreto y de lo posible, incorporando cuestiones que no estaban dadas. Digo, concretamente me refiero al tema de la incorporación, la mejora en la situación salarial, de condiciones laborales de los trabajadores de planta y de los temporarios del municipio, ¿no? Entonces se intentó de alguna manera ir construyendo un presupuesto más real, más ajustado, más acotado y ordenado para poder llevarlo adelante. En ese marco, el presupuesto que tenemos de alguna manera repite el esquema del 2012, en el sentido de que crecen en números las áreas o algunas áreas en particular, pero el número expresa la tarea que vienen desenvolviendo, es decir, se va planteando en lo concreto. Y prevé la reestructuración que ya planteamos en la tributaria, en la fiscal, y que planteamos también en la salarial que vamos a estar votando hoy, el avance en la mejora en las condiciones de trabajo, las recategorizaciones, cambios de ordenamiento que mejore nuevamente la estructura salarial en el municipio. Digo, me parece que esas son como las novedades que traería este presupuesto, pero que trae una línea de años anteriores que ya viene corrigiéndose, ¿no? Hay un crecimiento importante, se da un salto importante en el monto total del presupuesto, con algunas cuestiones que se están previendo como posibles de cara al 2014. Digo, nosotros hemos votado la posibilidad de algunos empréstitos y aparecen, lo cual engordan de alguna manera este presupuesto, que hoy en lo concreto no están en pleno proceso de aprobación por parte de los bancos, no tanto del provincia como del nación, aunque en lo concreto en este presupuesto aparece los 10 millones de solicitud de crédito al Banco Provincia. Bueno, el presupuesto entonces son 791 millones de pesos. Sí, exactamente. Sí, cuando vos decís, Carlos, que se nota el crecimiento en algunas áreas, ¿lo podés traducir? ¿Cuáles son las áreas que dan un salto, inclusive por lo que vos señalás, que han trabajado y vienen profundizando, como señalan ustedes, las tareas llevadas a cabo y la propuesta de Mariano Hues desde el año 2011? ¿Qué áreas son las de seguridad, básicamente, obra pública? Sí, exactamente, las que tienen que ver con servicios más urgentes del municipio en el marco de mejora de infraestructura, mejoras de... Si bien... A ver, porque ahí también hay que hacer, se amplía la capacidad de funcionamiento de esas áreas, se las dota de mayor presupuesto para eso. El monto de las obras, digo, vos sabés, y me imagino que los oyentes también, que son seguidores del programa, la inmensa cantidad de dinero que ingresa para obras públicas en Moreno no es desde el presupuesto municipal propiamente, sino que vienen de nación o de provincia, ¿no? Cuando decís que van a tener mayor capacidad, es que aumenta el personal. Aumenta el personal y el equipamiento. Y el equipamiento para poder desenvolver la tarea. Digo, nada, no sé, alguna cuestión concreta que está planificada de cara al año que viene. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento de alguna manera de calles, esto es tomado de juntas, rebacheos, etcétera, etcétera, se está pensando en la posibilidad de saltar de un equipo sosteniendo esa tarea a cuatro. La medida que encontrás vos en el análisis que pudiste hacer del presupuesto, que me parece que es corto el tiempo que han tenido para estudiarlo, sí. Pero bueno, guarda aquello de usos y costumbres de tantos años, Carlos, que bueno, espero que en algún momento se modifique, que cuando existe el tiempo no haya quejas de algunos que no hay tiempo, sino que haya una confirmación de trabajo para saber qué explicarle a la población. Repetimos entonces, cada área va a tener mayor cantidad de personal previsto para el año 2014, equipamiento, que sería logística, sí. Y quiero saber si en esto de profundizar el camino de UES está que se va alcanzando un equilibrio en cuanto personal municipal, de aquellos que están en planta temporaria pasan a planta permanente, si es eso a lo que te referís. Sí, sí, sí, exactamente, se está pensando... ¿Eso está en el presupuesto o no? Está en la salarial. Por eso, hay un régimen... Está en la salarial, claro. Está sí. En la salarial. Hay una modificación, primero, en la estructura de la planta permanente, se aumentan las categorizaciones y se le da una diferenciación en el valor de salario, si se quiere, a cada una de esas categorías. Se está pasando de 13 a 15, y esas 15 se van pensando gradualmente de forma tal que entre la primera... es decir, la de arranque, la básica, a la categoría superior de la totalidad, haya exactamente un 100% de diferencia salarial. Es decir, eso va a contribuir a recomponer la escala salarial que estaba de alguna manera perdida, ¿no? Y eso se vuelve a plantear en porcentajes y no por montos fijos, con lo cual mejora sustancialmente esa situación. Y luego trae el tema de... la continuidad de un proceso que ya se inició de pase a planta, de alguna manera, de los sectores de trabajadores que están en planta temporaria en este momento, ¿no? Estás escuchando a Carlos Benítez, que es presidente del Bloque Frente para la Victoria. ¿Se prevé en el presupuesto 2014 una recomposición salarial? Y si es así, ¿a partir de qué mes? Sí, dos en lo concreto están planteadas, quedando abierta la posibilidad a una tercera hacia fin de año. En marzo... del año 2014, el 9%, julio del 2014, el 9%, y queda abierto el cierre del año. ¿Me decís el primero? No escuché, Carlos, el primero sí, sería 9% en sí. Marzo del 2014, sí. Y 9% acumulativo, con lo cual estamos suponiendo que está dando un 19%, más o menos, el aumento planificado, estamos, expresado en la salarial. Estamos por abajo de la media, que ha sido 25 en los últimos años. Sí, en realidad lo que se charló, también se charló con los secretarios de Economía, se charló con la oposición, es deja abierto... sin número, el tercer aumento, como venían sosteniéndose los dos años anteriores, para fijar un porcentaje más preciso de acuerdo al cálculo, de alguna manera que vayan dando los números reales que maneje la municipalidad en el año, sí queda abierto el compromiso de un tercer aumento, ¿no? ¿Qué espacio público se desafecta a favor del obispado de Merlo Moreno? Ese es un expediente aparte. Sí, sí, sí, por eso. Sí, sí, sí, esto no tiene que ver con el presupuesto. Estoy viendo lo que voy a exactamente, tratar. Es uno de los es una zona de 8 hectáreas, una parcela de 8 hectáreas en la zona de Villa ahí al lado de Malaver, Villanueva. Ah, en Villanueva. Sí, en Villanueva. Y ese expediente tiene una larga historia, comenzado hace unos años atrás, y la iglesia de alguna manera fue haciendo como diversas propuestas. Primero propuso la posibilidad de desafectarlo directamente, luego propuso la posibilidad de compra de un lote aparte, ahora proponen compensación otro lote que tendrían en la zona de Cuartel Quinto. Eso es lo que se va a hacer, se desafecta una tierra, pero a la vez van a compensar con tierra propia, suponemos nosotros, lo expresa claramente en la zona de Cuartel Quinto. Bueno, yo me acuerdo que la concejal Melamed en algún momento del año me explicaba que no sé si el procedimiento tiene asiento legal o es discutible que se desafecte un predio pagando con otro. Lo recuerdo por el tema, Carlos, de las flores, sí. ¿Viste? De la feria, sí, sí, sí, sí. Que estaba en discusión porque, bueno, en definitiva, había cedido el propietario de ese predio el terreno que está frente a la Ruta 23, claro. Y a cambio la municipalidad ha obtenido otro terreno. Me parece que, bueno, eso la feria sigue estando, así que sí, no sí, avanzó. Sí, sí. Para ser más preciso, sí, lo que necesita son 8 hectáreas, sí. Por el medio de las cuales sí. Atravesaría una calle. A través de una calle. Entonces, lo que ellos necesitan o solicitaban originalmente, porque ahí hay una zona de construcción, una casa de retiros con un lugar de esparcimiento, de reflexión que la iglesia tiene, lo que solicitaba era la posibilidad de no aperturarla, porque si no le quedaba, si nosotros obligábamos la apertura de la calle, quedaba la parcela dividida, la quinta, de alguna manera quedaba dividida en dos predios diferentes. Es allá el fondo de Villanueva, ¿no? Es el fondo de Villanueva, exactamente. Sí. Entonces, lo que ellos planteaban era la posibilidad de ceder una tierra concreta, o lo que están planteando concretamente es ceder una tierra que compense esa no apertura de calle con los dictámenes técnicos en los cuales todos son favorecedores de no esa apertura de calle, porque en la zona en la cual está no está siendo hoy una arteria principal, no está figurando como una arteria de comunicación entre barrios, no está figurando como una arteria que la sociedad de Villanueva necesite primordialmente, ¿no? Entonces, Carlos, esa sería la cuestión. Bien, el tema de donación y colocación de tendido fibra óptica dentro del municipio, sí, eso cómo se come. A ver, esa es una propuesta de inversión público-privada, de alguna manera, para resolver una problemática que el municipio hoy no está pudiendo encarar por sí mismo, que es una inversión importante de origen para poder llevar la fibra óptica a todo el distrito y para poder tener el mismo estado acceso a la utilización gratuita del Wi-Fi, si se quiere, ¿no? Viendo esa posibilidad, se contrata con una empresa que es importante en el rubro de las comunicaciones o de este tipo de instalaciones, de acuerdo a lo que hemos averiguado, es una de las más importantes en el país, que implica una inversión que la empresa hace de fuerza de trabajo para la instalación, con compra de materiales por parte del Estado local, para poder llevarla adelante, y luego un compromiso de uso de una porción del servicio que se preste en la fibra óptica, del 25%, digo para hacerlo cortito, del 25% de la totalidad de la red. Esto está planteando dejar instalados 7 anillos de este tipo de circuitos en todo el distrito, lo cual permitiría que el Estado acceda de alguna manera a tener Wi-Fi gratuito donde lo decida, sea esto en las oficinas de servicio público, sea esto en entidades de bien público, sea esto en plazas del lugar, sea esto vinculado al servicio del acceso a la internet u colocación de tecnologías, que yo os hablaba de la posibilidad de la extensión de la red de cámaras en el distrito, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es decir, abre un conjunto de posibilidades al Estado municipal que de la forma que hoy estamos no la tiene en forma alguna, no tenemos posibilidad de resolver. Sí, nosotros estamos hablando, perdóname, cierro con esto, de una inversión a 50 y 50, es decir, 50% de la totalidad de la obra estaría aportando a la empresa y 50% a partir de la compra de materiales específicos pone el municipio, ¿no? Claro, está bien, voy a tomar eso como para poder discutirlo un poquito, si te parece. ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer el municipio en materiales? Son entre 6 y 7 millones de pesos. ¿6 y 7 millones de pesos? Sí, la obra en totalidad creo que da unos 15 millones de pesos. Sí, bueno, por lo menos tenemos este dato que nos están dando vos, que entre 6 y 7 millones de pesos es lo que tiene que poner el gobierno de Mariano Hues para que Solunet ponga la fuerza de trabajo. Exactamente. Sí, yo digo para ratificar algo que venimos trabajando desde hace tiempo, cuando tuvimos contacto con este expediente. Cuando esté todo listo, el 25% de la capacidad instalada por Solunet, del 100%, el 25% va a ser explotada comercialmente por Solunet, que como vos decís es una empresa, una de las más grandes del país. Sí. Por el plazo de 15 años. Por el plazo de 15 años. Es lo que se estipula, recuperan la inversión y obtienen... Si esto se hacía, te digo, si esto se hacía en la década del 90, sabes lo que se decía, ¿no? Hoy se hace y no es responsabilidad empresarial. Este es un negocio que se confirma para Solunet, que difícilmente podría hacerlo o no. si vos me decís que es una empresa importante, podría ser lo que hacen, bueno, en La Reja y empresas pequeñas que dan servicio de internet. Esto viene a darle una competencia, un mercado muy importante a Solunet, que hoy no está siendo cubierto ni por Telefónica ni por Telered. Hay una lectura de mercado que hace Solunet. Sí, sí, hay una lectura de mercado que hace Solunet y creo que hay un beneficio que el Estado entiende que puede resolverlo, ¿no? Digo, si hay una ganancia mutua, eso está, para mí funciona de esa forma. Cuando vos planteás una, ¿cómo decirte?, una confluencia público-privada en este marco. Claro, claro. Carlos, dos preguntas finales. Te agradezco mucho, como siempre, la atención y la información que entregás, que para nosotros es útil, no para el programa, sino para que la población que escucha Recorte Informativo sepa cómo se trabaja en el Consejo Deliberante, que algunos pueden dar explicaciones e información, es tu caso, y a lo largo del año ha sido así, y debo reconocerlo, no es muy común. En este tiempo, con vos podemos hablar, bueno, José Barreiro, al ser presidente, va a una rueda de prensa, pero son dos personas que siempre nos han atendido, sea el tema que sea, y esto rompe el molde. Ojalá que todos los concejales pudieran actuar de igual manera porque están cumpliendo una función pública. Bien, bueno, se agradece y así entiendo yo que lo abordamos. Y me parece que es la responsabilidad que tiene un funcionario público. La última, ¿la oposición tiene acuerdo con ustedes para que hoy se apruebe por unanimidad el presupuesto? Mira, tuvimos, así sinceramente, yo no he logrado todavía hablar con ninguno de ellos. Tuvimos una, justamente por la velocidad en la cual se fue resolviendo, el día 23, es decir, el lunes, que fue nuestro último día hábil de trabajo en el Consejo, tuvimos una primera reunión con Martinelli, es decir, con el Secretario de Economía, pero sí, para que los que no lo ubican, y hasta ahora yo no he tenido, por lo menos en mi voz, no sé, veremos con el presidente, yo me voy a reunir ahora en un rato con el presidente, para saber si hemos tenido algún tipo de evolución frente a las posiciones que se plantean respecto de todos los temas que se abordaron en esa reunión. Yo hasta ahora no lo estoy sabiendo hasta este momento, ¿no? Bien, te agrego una más. Sí. Carlos, estás escuchando a Carlos Benítez, que es el presidente del Frente para la Victoria. Está claramente establecido en el presupuesto, en el ítem recolección de residuos, cuánto se le va a pagar al Trébol o a las empresas que ganen cuando tengamos el contrato, bueno, se llame licitación y demás. Hay una totalidad prevista. El contrato específicamente yo todavía no lo... Va a llegar a... Tiene que venir al Consejo, es decir, cuando se cuando se resuelva. Es 200... Dame un segundo, espérate. Sí. Ya lo tengo... Ya lo este estoy es el buscando. Dato para la basura, para sí. Entender. Sí. Dice, yo tengo en la generalidad lo que es servicios públicos. Sí. Dice 232.731.930 pesos, es decir, el 29% del presupuesto es la totalidad de la Secretaría. De eso estimábamos nosotros sí. Que hará, se llevará el tema, el nuevo sistema de recolección, el 22%. El 22%, que es, ¿cuánto lo tenés ahí? No lo tengo, el monto no lo tengo a mano. Está bien, por pero... Por eso te estaba leyendo la... Sí, el cálculo tendría es... Tendría que buscarlo. Carlos, el cálculo que se mantiene, esos 141 millones que se había dicho este año, y con la redeterminación de precios del 25 podría llegar a 170 millones de pesos. Estaríamos ahí sobre un monto total de la Secretaría para Servicios Públicos de 232, ¿es así? Sí, no quiero dártelo con la certeza de no saberlo el número o no tenerlo ahora a la vista, porque estaba justo leyendo la totalidad, estaba mirando a ver si lo podía sí, porque, encontrar a ver lo que está planteado. Vamos a decirle a la audiencia, hay un desagregado históricamente para el servicio público en la categoría de obras públicas que tiene que ver con la recolección de residuos y disposición final o depósito de basura, que es SEAMSE. Siempre estuvo para el Trébol y el SEAMSE. Así se dividió lo que es ese presupuesto, el más gordo que tiene, el más grande que tiene el Secretario de Obras Públicas. Sí, tal cual. Sí, entonces vos me dijiste la cifra global, Carlos, 232. Bueno, vamos a ver cómo se traduce esto. ¿La sesión sí. A qué hora es? ¿A las 4 de la tarde? Está convocada a las 4 de la tarde, aquí lo tengo. Sí. A ver, recolección de residuos, barrido y limpieza. Sí. 171.978.785. ¿Y disposición final y depósito lo tenés ahí? No. otros servicios humanos, en realidad dice 40 millones, pero esto tiene que ver con otra totalidad, que va a aparecer el tema de los barridos, va a aparecer el tema de las juntas de ramas y eso. Ah, porque en realidad el desagregado del Cosme Blas está en otra planilla, sí, que es la que está en el presupuesto y no en el resumen que yo tengo acá. Ah, mano, bien. ¿No? Digo, está en el presupuesto total. Hay que mirar el presupuesto. Y no lo anoté, claro. No lo anoté yo. Este, cuando lo vimos, así que no lo tengo a mano el número cerrado, ¿no? Listo, Carlos, te agradezco mucho la información. Muy amable ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Carlos Benítez, presidente del bloque Frente para la Victoria, hoy a las 16 horas, 4 de la tarde, sesión donde se aprobará el presupuesto, donde estará la aprobación de la donación de la mano de obra de Solunet. Dijo Carlos Benítez, y lo escuchaste vos, que la inversión que tiene que hacer el municipio de Moreno ronda los 7 millones de pesos. Y una vez que existan 7 anillos instalados, el 25% de la capacidad instalada será explotada comercialmente por Solunet, que es una gran empresa a nivel nacional, por el plazo de 15 años. ¿Sí? Esto lo que ratifica aquello que nosotros explicamos aquí, informamos aquí, hace 20 días atrás. Así que estábamos con el expediente y en la dirección correcta. Julián, adelante. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo.

sentir si existe iniciativa. Grita y resalta evento asociativa. Arrastrando hacemos el total empeño. Por querer hacemos, pues si duermo. Hoy arrancábamos el programa hablando más que de las tarifas, lo que es el mercado, que rige nuestras vidas y cómo intentamos quebrar esas marcas, esas huellas que hacen que la humanización no tenga ningún tipo de entidad ni valor y todo esté situado en la circunstancia, en la coyuntura, en las contradicciones, en los juegos. Y los que tratamos de hacer algo alternativo, sabemos que esas son las coordenadas. Particularmente esta radio la recuperamos hace 7 años, así que difícilmente nos podrían sacar de aquí, del aire, salvo que AFCA pretenda hacer algo que hoy no está bajo su mácula. Pero hay otros programas, como Leña al Fuego, que lo retransmitimos en esta radio, que son programas trabajados, pensados, que apuntan a la reflexión, que hacen a la denuncia, que plantean la cuestión de clase, que van sobre lo alternativo, lo que es invisibilizado. Entonces la noticia que nos llegó es que hasta enero va a estar en Radio Cooperativa Leña al Fuego y que después se levanta porque hay nuevos dueños. Está en línea una columnista de ese programa, que es María del Carmen Verdú, y ya vamos a leer la carta que envió Schiller, ¿verdad? Buen día a todos los oyentes, buen día Rubén. El último programa es ahora, el 28, el ahí sábado. Me acaba de decir María del Carmen que es hasta enero, por eso. Bueno, y bueno, la información es que a partir del 1 de febrero no saldría más al aire por esta emisora, bueno, pero que explique entonces María del Carmen Verdú si se va a hacer una transmisión en enero, en vacaciones, a partir de esta información que tenemos para compartir con los oyentes. María del Carmen, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren, en realidad la información que tenemos es bastante confusa, como son transparentes por oposición los motivos del levantamiento del espacio, que desde hace 11 meses, junto con Erma Schiller, venimos sosteniendo en Radio Cooperativa. Lo que la dirección de la radio informó a Herman hace pocos días es que una importante empresa automotriz que no identificaron contrató el espacio que comienza a partir de las 14, es decir, cuando termina Leña al Fuego los días sábados, hasta las 21, y que una de las exigencias del contrato es que el aire esté limpio, esa fue la palabra utilizada por el director de Cooperativa, Amodio, y que por lo tanto es necesario que desaparezca Leña al Fuego, que parece ser que ensucia el aire de Radio Cooperativa, porque es una voz independiente, una voz de izquierda, que no reproduce el discurso de apoyo irrestricto al gobierno nacional del resto de los programas en general de esa radio, hasta cuando dicen la temperatura, tratan de defender el gobierno kirchnerista. Bueno, justamente Leña al Fuego es una experiencia completamente diferente, un programa que se caracteriza, como lo ha hecho Herman en su trabajo periodístico a lo largo de su gran trayectoria, y abonado además por su persistente y sistemática defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas, por tener una voz independiente, donde se escucha absolutamente todo, los mensajes de los oyentes a favor y en contra, uh-huh, la palabra de los entrevistados sin ningún tipo de cercenamiento ni censura, y por cierto también la palabra de los columnistas, entre los que tengo el honor de contarme, también con absoluta y total libertad, al punto de que ni yo sé qué me va a preguntar Herman antes de comenzar la pregunta, ni él tampoco sabe en el momento de la columna con qué tema vengo yo abajo del brazo. O sea, hasta ese punto es libertario en todo su sentido el espacio, y bueno, parece que eso ensucia el aire. No sabemos si va a seguir transmitiendo el programa durante el mes de enero, por ahora aparentemente sí. Lo que sabemos con certeza es que a partir del 1 de febrero perdemos este espacio y que nuevamente Leña al Fuego queda errante en busca de una emisora. La situación, digamos, María del Carmen, ¿se repite en relación a lo que pasó en radio de la ciudad de Buenos Aires? ¿Esto ustedes lo evalúan así? Germán Schiller hace tiempo hace periodismo y con las características que vos decís. Y también sabemos que hay una resistencia por conocer o por hacer escuchar voces críticas. ¿Esto es lo que se marca evidentemente? Sí, exactamente. Y hasta contrariando la propia lógica con la que se manejan las radios de tipo comercial, más allá de que esta emisora sea cooperativa, lo cierto es que tanto en los 13 años que Herman transmitió Leña al Fuego por Radio Ciudad, como en los 11 meses que llevamos aquí en cooperativa, Leña al Fuego ha sido uno de los programas de mayor audiencia, si no el más escuchado de la radio, y esto se refleja en los centenares de mensajes de oyentes que llegan en cada emisión. Ustedes como hombres y mujeres de la radio saben perfectamente que no hay mejor termómetro para evaluar la popularidad de una emisión que los mensajes de los oyentes, ¿no es cierto? A tal punto Leña al Fuego se caracteriza porque los últimos 30 o 40 minutos del programa se dedican exclusivamente a leer al aire los mensajes que llegan en forma telefónica. Indudablemente lo que sucede es que molesta una voz independiente, y por eso decimos, esta es la libertad de prensa y la pluralidad de voces que prometía la ley de medios y que ahora es llevada a la práctica, así como lo hizo el gobierno de la ciudad en la radio de los porteños, ahora el gobierno nacional a través de su influencia sobre Radio Cooperativa. ¿Hicieron una presentación en el AFSCA por esta situación a partir de la denuncia que se está haciendo? Sabemos que hubo un grupo de oyentes del programa, de integrantes de la Asamblea de Oyentes de Leña al Fuego, que hicieron una presentación en el AFSCA la semana pasada. Todavía no conocemos cuál ha sido el resultado. No nos tenemos que olvidar un detalle que no por formal deja de ser importante. Leña al Fuego es una audición que ha sido declarada de interés del gobierno de la ciudad, de interés municipal, por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, por el voto unánime de todos sus integrantes el año pasado, cuando precisamente se produjo la desvinculación y la pérdida del espacio que había en Radio Ciudad. Y por eso mismo también son muchos los legisladores de la ciudad y diputados nacionales, como Néstor Pitrola, como Marcelo Ramal, incluso quienes pertenecen a espacios que no difícilmente se pueden caracterizar de izquierda, como el caso de Vera, elegido en la lista de Elisa Carrió, o Bodart, que fue elegido en la lista de Proyecto Sur en las anteriores elecciones, no las últimas, que han manifestado su preocupación y que están realizando gestiones, además de las que vienen protagonizando históricos defensores del espacio de Leña al Fuego y amigos personales y conocedores de la trayectoria de Herman, como el caso de Adolfo Pérez Esquivel o de Osvaldo Bayer. Bueno, la última como una devolución, María del Carmen. Esto tiene que ver con políticas del mercado, no con políticas de libertad de expresión. Es decir, Radio Cooperativa puede decir, quiero que esté limpio el aire, y esa propiedad privada está por encima del contenido y lo que se intenta hacer periodísticamente. Esto es claro. Sí, pero ni siquiera es política de mercado, fíjate, porque si fuera política de mercado, no echarían al tipo que les trae la mayor audiencia de la radio. Sí, probablemente no le redunda. Ni siquiera en su propia lógica. Está bien. Acá de lo que se trata. No. Se nos va un poco. María del Carmen, la última parte no la podemos escuchar por el problema de la señal. No sé si te puedes acomodar un poco, así transmitimos esto que estás diciendo. Sí, ahí me escuchan. Ahí te escucho bien. Sí. Ahí está. Decime. Sí, no, les decía que evidentemente lo que se trata es de mantener esta emisora como coto exclusivo para la palabra oficialista, sí. Porque si fuese una cuestión de mercado, nadie le está pidiendo a Cooperativa que haga beneficencia dando un espacio que no produce. Lo cierto, ajá, es que es el programa, si no de mayor audiencia, seguro entre los 3 o 4 de mayor audiencia de la radio. María del Carmen, muchas gracias, un abrazo, como siempre. No, al contrario, amable. Hasta luego. ¿Sabés qué es interesante, Cintia? Que en la parte final, cuando María del Carmen expresa que no es una cuestión de mercado, si se entiende el mercado, que es el programa de mayor audiencia. ¿Pueden las nuevas autoridades decir, vamos a tener un programa que tenga más audiencia? porque no van a admitir nunca que es una decisión política ideológica. Jamás lo van a decir. Creemos que en este tiempo puede haber un programa parecido al de Schiller, puede ser un programa de cultura, un programa musical, lo que sea. Y que vaya a buscar Schiller lugar en otra radio, porque por ahí lo encuentra. Si hay muchos espacios, hay muchos espacios. Yo quiero decir dos cuestiones. En primer lugar, que esto sucedió también con el programa Horizonte Sur de Jorge Rulli en otra emisora. Estamos hablando de Radio Nacional, con una mirada crítica. Claramente tiene una postura, digo, Radio Cooperativa, que tiene que ver con una cercanía también al gobierno nacional. Y por otro lado, no es algo que no lo vivió, sino que también pasó con Radio Ciudad, ahí lo dicen. Y aparece claramente de qué hablamos cuando hablamos de libertad de mercado, ¿no? Porque lo que se plantea es esto por parte de la conducción de Radio Cooperativa. Necesitamos limpiar el aire porque esta emisora que va a hacer transmisiones automovilísticas necesita que no haya antes nada anteriormente. Y esto también puede ser mundial, una excusa, ¿no? El mundial. Y recordemos que el programa Leña al Fuego, que nosotros lo retransmitimos por esta radio los lunes de 1 a 15 horas, estamos hablando de 13 a 15 horas, ya tenía algunos inconvenientes. Sí, recordamos, claro, que no se transmitió en alguna oportunidad porque había transmisiones de fútbol que eran importantísimas pasar, y bueno, entonces se levantaba la transmisión de Leña al Fuego o solamente se transmitía una hora. Y para cerrar, quiero decir que participarán de esta emisión del sábado 28, que va a ser por Radio Cooperativa, M770, de 12 a 14 horas, Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Eduardo Suárez, el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados, María del Carmen Verdú, entre otras personas que se van a acercar al lugar para justamente hablar de lo que está pasando y manifestar las opiniones libremente. Vamos, Julián. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Algo inusual va a ocurrir, nos tenemos que despedir antes. Siempre nos extendemos, Julián. Hoy, por fuerza mayor, por trámites personales que tenemos que cumplir en forma urgente, nos despedimos. Mañana vamos a tener y compartir con ustedes lo que deje la sesión de hoy, presupuesto y todo aquello que hemos charlado a lo largo de esta semana y lo que pudimos preguntar en el día de hoy a Carlos Benítez, que es la sesión del presupuesto general de gastos, y también la donación con cargo de la mano de obra de una gran empresa de Internet que tendrá expansión en Moreno a partir de la inversión pública y luego la capitalización privada que se va a hacer, que lo adelantamos nosotros desde aquí de Recorte Informativo. Así que el cierre de semana, ¿hoy qué día es, Julián? El lunes, entonces. Yo decía mañana, no, el lunes nos reencontramos con toda esta información y lo que suceda con el programa de Germán Schiller. Nota que la teníamos prevista para hoy. Las líneas telefónicas no acompañaron, tampoco pudimos hacer la nota con el concejal Gustavo Menéndez, que denuncia persecución en Merlo y que ya lo tiene apuntado para que en marzo ni siquiera pueda ingresar al Consejo Deliberante. Estas son las propuestas para el lunes. Lo adelantamos. Como siempre, gracias por estar de ese lado. Buen fin de semana para todos. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.